Presidenta Güell, la Plaza Mayo, que se ha venido hasta acá. ¿Cómo va, Estela? Bien, muy bien, un gusto enorme. Lamento llegar un poquito tarde. Es poco el tiempo, pero prometo formalmente y con todos los testigos oyentes que voy a venir a una audición plena, digamos, para charlar. Hay tantas cosas para hablar. Claro, realmente, ¿no? Que a veces es como difícil acotarlo en el tiempo, ¿no? Tantas cosas que se pueden hablar. Vos me estabas comentando recién, entre tantas las actividades que estás desarrollando con las Abuelas de Plaza de Mayo y también con otras organizaciones, una que tiene que ver con la Comisión de la Memoria en la Provincia de Buenos Aires. Claro, ¿no? Se viene claro. trabajando con algunos legisladores, con algunos intendentes también, ¿no? No, esta comisión que nació con un propósito, ¿no? De tratar de rescatar todos los elementos posibles de archivo para construir o reconstruir la memoria y la real memoria, ¿no? Y bueno, cuando se destapó en La Plata el tema de los archivos de la policía, uh-huh. investigaciones, que los que somos platenses sabemos muy bien dónde funcionaban, cómo funcionaban de terror, nos cruzábamos de vereda porque pasar por ahí era como que la radiografía, las escuchas, todo, para señalar y luego desaparecer gente. Eso fue para nosotros el sumum de la conquista, si se quiere, de lo que puede ser archivos. Uh-huh. Y además, no solamente eso, sino que el propio gobierno nos cede la casa donde funcionaba esta gente. Ajá. O sea que una casa del terror tuvimos que santificarla. Porque ahí, cuando entramos los primeros días, era impactante los vericuetos, las cabinitas que había para escuchas telefónicas, como habitaciones arriba, que no sé si habrá habido gente secuestrada, no creo, nadie ha dicho que ha estado allí, pero era un lugar. Se dedicaba a esa inteligencia. Total, inteligencia, y hasta el año 98. O sea que desde el 50 y pico al 98 hay archivos que se están digitalizando. O sea, nos dieron la casa, la estamos reformando con un presupuesto que nos da la provincia, uh-huh. y se está haciendo allí un trabajo magnífico con una comisión técnica de chicas jóvenes que trabajan a full, la remodelación, hay todo un ambiente para dar charlas, conferencias, hay una exposición permanente, hay visitas guiadas de chicos, hay difusión, aparte la digitalización ambientada de los archivos intocables, uh-huh. bajo total custodia, con gente nuestra haciendo ese proceso, gente de la Universidad de La Plata, con la que se firmó un convenio de cooperación, y todo el proceso que es muy, muy difícil, porque no es solamente mirar hojitas, sino que hay que pasarlas por máquina, limpiarlas, cepillarlas. Hay expertos en todo esto, ¿no? También estamos colaborando con la Cámara Federal de La Plata en el tema de los juicios por la verdad, porque hay mucha demanda de información a esta gente que está trabajando ahí. Y aparte ya estamos proyectando un encuentro internacional, que sería el tercero, con gente que venga a hablar de los temas, digamos, coyunturales, porque, qué sé yo, vamos a ver si llevamos piqueteros, vamos a ver si llevamos de los barrios, las asambleas populares, uh-huh. gente que tiene ese discurso del que vive la cosa, pero en carne propia, y que tiene esa frescura de propuestas posibles para mejorar. Y después vendrán los otros, que son los científicos del saber, que dirán lo suyo a nivel internacional, gente impecable también, y que todo esto es una devolución a la sociedad, ¿no? Pero ayer pasó algo muy lindo, porque se estaba contando también, nos van a entregar también el gobierno una casa que es para que la habite el ministro de Economía, pero está sin ocupar, no la usan. Bueno, el gobernador tiene su casa, el vicegobernador tiene su casa, los ministros tienen sus casas, pero uh-huh. las usan o no las usan. Es una casa que estaba para hacer también la provincia. Sí, para ser vendida, para hacer. Y no la venden, nos la entregan para uso. Uh-huh. Ayer la visitamos, es una hermosísima casa en perfecto estado, antigua, y que va a dar oportunidad de hacer allí el Museo del Arte de la Memoria. Uh-huh. O sea, ya tenemos una donación completa de nuestro querido amigo y pintor, Carlos Alonso, uh-huh. Bueno, él expuso en el Teatro Argentino, que está enfrente, pues esta casa está ubicada enfrente del Teatro Argentino. Ya tenemos para poner esa muestra empezando, pero ya están otros pintores queridísimos que han ofrecido sus obras, que las van a donar. Así que ahora tenemos que empezar un nuevo trabajo. Y te contaba que estuve con Maximiliano Guerra ayer, o sea que estamos las abuelas, cuyo tema principal es la búsqueda de los nietos, con esa filosofía institucional, con esa demanda de amor y todo lo demás, incursionar en todos los ambientes, como teatro por la identidad, música por la identidad. Ahora Maximiliano Guerra, que cuando cumplamos 25 años va a ser un espectáculo hermoso en el Teatro Colón, ya hemos ido al Teatro Colón. Hay, pero una solidaridad increíble en muchísima gente que nos hace a nosotros trabajar en cosas desconocidas, claro. ¿No es cierto? Tenemos que incursionar en ambientes que jamás pensamos, que ni soñamos, hermosos por otra parte, conocer aquellos que veíamos en la pantalla chica o en la pantalla grande y que hoy los abrazamos como si fueran nuestros amigos, que lo son, ¿no? Mm. O sea que, bueno, toda esta dinámica es muy linda, nos hace mantenernos en training, ¿no es cierto? Estamos envejeciendo, pero al revés, porque trabajamos muchísimo, es un grupo muy lindo, el de abuelas, y tenemos mucha gente joven, los tíos, además están los nietos. Mm. Los nietos ya están trabajando con nosotros formalmente, bueno, con ese impulso, ese ímpetu de la juventud que trae cosas novedosas, que las evaluamos y las hacemos, y serán el día de mañana el relevo de las viejas cuando no estemos. Así está, se planteó, ¿no? De esa manera. Cumplen 25 años. Cumplimos 25 años, la fecha es el 22 de octubre, pero están en ejercicio un montón de otras actividades posibles. El sueño más grande es traer a los nietos a que nos acompañen ese día. Algunos están en el exterior, otros casados con hijos en las provincias, pero estamos haciendo un esfuerzo supremo invitándolos para que vengan a verlos, porque algunos hace mucho que no los vemos. Claro. Los vimos cuando se produjo la restitución de su identidad y sus derechos, pero han crecido y queremos verlos bien, porque están bien, están libres, están siendo ellos mismos, con todas las dificultades de la juventud de hoy. Claro. No son de otro planeta, pero es haberlos salvado de la esclavitud, ¿no? Y yo creo que porque un chico que es robado y vive con otro nombre, con otra familia, con otra identidad, sin historia propia, y es un esclavo, y es un rehén, en esta época es un rehén todavía. Así que verlos de nuevo, ojalá podamos abrazar al mayor número posible de esos 73 chicos. 73. Sí. Hasta ahora son 73. Ajá. Y con el trabajo de Teatro por la Identidad también se pudo acercar más gente, ¿no? Sí, mira, este es el segundo año. Seguro que va a haber la misma respuesta. Hay cantidad de gente que va a ver las obras. Las obras son todas relativas a la identidad. Claro. No tanto ahora focalizada al tema de los chicos desaparecidos, sino a la identidad en general. Uh-huh. Que tenemos que tener también identidad como nación, como país, en la cultura. Claro, todo esto que nos están robando todos los días. Entonces, algunos autores de estas obras han apuntado a eso, de acuerdo a su... Bueno, esas obras fueron seleccionadas y su pensamiento. El año pasado fue un aluvión de chicos que vinieron a la casa de las abuelas. Mal, algunos con muchas dudas, unas historias patéticas, algunos evidentemente, por muchas circunstancias, no eran. Claro. Pero igual se los ayuda, se los escucha, y se les trata de buscar la familia biológica, que se despejen esos porqués. ¿Por qué mi mamá no me pudo criar? Y se encuentran con las madres, se encuentran con hermanos. Hay historias que una ciencia ficción es chiquita al lado de esas historias que se... Porque, viste, en este país, las jóvenes, adolescentes, sobre todo de la pobreza, muchas fueron despojadas de sus hijos y los han querido, pero no los han conseguido nunca. Bueno, ellas buscan, y los chicos ahora las buscan a ellas. Claro. O sea, se produce ese doble camino que también se produce con las abuelas. O porque nosotros los buscamos, pero desde que estamos hablándoles hace unos años a estos chicos, estarán en la universidad, estarán casados, estarán trabajando y son ya adultos, para que sepan sus derechos y vengan, y vienen. Uh-huh. El año pasado había, no dábamos abasto, habilitamos una línea, y aparte chicas, nuestras nietas ahí mañana, tarde y noche. Y hubo encuentros, por suerte. Este año va a ser lo mismo, así que estamos ya con las primeras obras. Son 20 y pico de obras que se uh-huh. ponen en los teatros. Es gratuito, hay que invitar a la gente. Yo acá traje un programa porque la memoria no me da para tanto. Ustedes lo tendrán también. Sí, hemos hablado. Y yo quiero, ya que estamos hablando de este tema, expresar mi enorme agradecimiento, gratitud, cariño, de todo lo que uno siente a toda esta gente del teatro. Todas, no solo los artistas, los escritores, los que hacen la parte de adentro, utilería, todo lo que es ese personal que el día de descanso lo dedican para hacer estas obras. Así uh-huh. que yo creo que eso, la historia lo va a contar como un hito de progreso y de solidaridad muy grande. Estela, vos también, dentro de lo que, bueno, no es muy agradable, estuviste en Córdoba, ¿no? Con lo del juicio de esta aberrante que se hizo. Sí, estuve con la abuela Sonia Parodi. Fui cuando se daba el alegato. Uh-huh. Y ahora el 13 de este mes va a ser la sentencia. Realmente fue un sufrimiento ver a una abuela sentada en el banquillo de los acusados. Muy valiente, muy entera, por supuesto. Los dos abogados nuestros, el alegato fue impecable, fuertísimo y muy claro. Y muy vergonzoso el alegato del defensor del acusador, ¿no? Uh-huh. Que es un entregador de chicos, tipo La Noche de los Lápices, pero en Córdoba. Uh-huh. Donde él ha negado y además se ha sentido ofendido y por eso le hace una querella por calumnias e injurias, ¿no? Y está más que demostrado, aparte ya estaba demostrado antes que él entregaba listas y se cree firmemente de que ha sido parte de los colaboradores uh-huh. Desde el lugar que le ocupaba, como hubo en La Plata. En La Plata hubo claro. gente, profesoras que entregaban a los chicos, y eso está claro. Así que yo el 13 voy a volver a acompañarla. Está muy rodeada de la gente que en los periódicos escribe. El último artículo que me traje fue Todos somos Sonia Parodi, ¿no? Uh-huh. Es como el todos somos, ¿no? Que es muy común usar esa frase ahora. Y ella está tranquila, se siente bien, pero nadie le quita el dolor enorme de una búsqueda que hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta. Y además, y encima de eso, claro. Lo que yo quiero rescatar también es la presencia de una veedora de Amnistía Internacional que vino de Chile. Fue pedido por nosotros a Londres, y como nos quieren mucho, y aparte que son gente que colabora en todo este tema desde antes, desde la dictadura, mandaron una veedora que estuvo presente haciendo el seguimiento uh-huh. de lo que fue este juicio. Y seguramente volverá el día 13. ¿Te llamó la atención que se produzca un juicio de esa característica? No, porque, digamos, dentro de la realidad en que vivimos, esto no me llama la atención si un Galtieri estuvo en el palco el 25 de mayo acompañando a un presidente y el señor Brinzoni lo invitó y el presidente lo aceptó. Entonces, estas cosas que son como ramalazos, digamos, de decir todavía estamos, uh-huh. todavía hacemos lo que queremos, y el silencio, lo corporativo de las Fuerzas Armadas que no confiesan, no colaboran, no, y al contrario, ponen piedras, es parte. Entonces esto es parte también. Esta abuela ha sido muy amenazada antes. Había seguimientos de su domicilio, espionaje, mensajes de muerte muy graves. Justamente Amnistía tomó también parte en esto por las denuncias nacionales e internacionales. Uh-huh. O sea que en Córdoba Menéndez está todavía. Claro. Y todo lo que fue La Perla, ese campo de concentración donde, bueno, no se habla, los chicos se entregaron, los bebitos, y se sabe de dónde pueden haber salido. Claro, nos piden pruebas. Uh-huh. ¿Qué pruebas podemos tener nosotros de lo que se hizo en la total clandestinidad. De eso no queda nada. Totalmente. Las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas, digo, siguen esta lógica de la gente que ya está, digo, de la gente que ya estaba, en colaborar, en no colaborar. Yo creo que no. Por eso, a cada presidente que hemos visto, desde Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, le hemos pedido que haga un llamado fuerte como comandante en jefe de esas fuerzas para decirle, señores, esto pasó y hay responsables. Sepárenlos de las nuevas camadas que entran con otra filosofía, que entran en otra etapa de la vida política del país, para separar la paja del trigo y que queden aquellos responsables marcados por la sociedad, condenados por la sociedad, y no todas las Fuerzas Armadas. Y ellos no lo hacen, ni las autoridades, ni las Fuerzas Armadas. Yo tengo la convicción, porque tengo experiencias en esto de vida, de que las fuerzas jóvenes no responden a esa filosofía. Es un estigma que llevan. Yo, por ejemplo, puedo recordar que cuando nos recibió el Papa en el 98, había un grupo de cadetes que estaban también en la visita de los miércoles y que alguien nos buscaba y ellos dijeron, sí, las abuelas están allá. Y después nos vieron en el gran patio de San Pedro, en esa plaza, nos abrazaron y nos dijeron palabras de aliento. Y eran chicos que estaban estudiando para la carrera militar. Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en las embajadas donde yo soy invitada y asisto, que voy a trabajar, porque me encuentro con gente y aprovecho de estar ahí, no para el bocadito y el champán, sino para decirle, usted me dice esto y no lo hizo usted, ¿qué pasa con aquello? Sí, ahí nos encontramos con jueces, se me acerca gente de las Fuerzas Armadas. Yo me pongo durísima cuando alguien viene y me saluda, señora, qué bien, le digo, bueno, qué bien, pero ustedes hagan algo y no, sepa que nosotros... Pero eso es ahí en privado. Es un discurso, ¿no? Yo le creo que están, porque si no, ¿para qué se acercan? Yo no los llamo ni quiero verlos, pero se acercan y me dicen ese mensaje, les creo, pero es un mensaje solitario. Que por ahí no está enraizado en todos los que tienen el poder, los comandantes, que tendrían que ajustar, ¿no? Claro, no es una política. Claro. Estela, yo me acuerdo que el 20 de diciembre hablábamos que vos estabas en la plaza. ¿Qué sentiste ese día? Bueno, ese día dio la casualidad que teníamos una audiencia con un ministro y íbamos justamente la gente del FRENAPO, un grupo, a conversar por los temas. Y no, estaba la casa de gobierno clausurada, cerrada, todo vacío. Fuimos muy temprano, 8 y pico de la mañana. Ya estaban ahí la gente sentadas. Nos fuimos hasta el diario Página a hacer una nota de descargo, que habíamos ido y no había nadie, una cosa así, y cuando llegamos ya se veía el ambiente pesado. Colgamos esas cartas como porque no podíamos entrar al gobierno, no había nadie por otra parte, y después se desató toda esta barbarie, ¿no? La sensación era de una angustia tremenda, porque somos testigos de que los que estaban en paz total. Ahí estaban sentados, esperando, demandando, vino más gente, pero ya se veía gente extraña, como, digamos, infiltrados. Porque uno de los que venía con nosotros fue agredido verbalmente, ¿no? Porque se sacaba, ¿no? Y era una persona que no tenía nada que rendir a esa gente, pero esa gente no era la que estaba ahí para demandar, sino eran infiltrados. Hubo provocaciones hacia nosotros. Hacia mi persona también, porque alguien me dijo, me extraña que usted, abuela de Plaza de Mayo, venga con esta persona, que era el que estaban... Y yo le digo, pero ¿qué es lo que me está diciendo usted? O sea, a mí no me atacaron, sino me hicieron cargo de que yo estaba con malas juntas. Claro. ¿No? Entonces ya se veía eso. Yo no estuve cuando se desató, yo volví a la sede, tenía otras cosas que hacer, pero realmente eso fue un momento fuertísimo que yo creo que marca la historia, un antes y un después. Un antes muy malo y un después peor. y eso es lo que vivimos hoy. Ahora, no sé, hoy va a haber una marcha, porque viene un personaje a decir quién debe comer y quién no, quién debe morir y quién no, porque es así. No viene a ayudarnos, viene a sacrificarnos. ¿Para qué va a ir a ver la miseria si ellos la provocaron? La miseria que ellos provocaron. Entonces, si esto lo digo yo, que soy una abuela de Plaza de Mayo, que no entiendo de economía, que no entiendo de nada, los que sí entienden y tienen el poder para resolverlo, ¿qué están haciendo? Se nos mueren los chicos todos los días. Se mueren los chicos de hambre, revuelven la basura. Eso es una realidad. Es algo... En este momento están despidiendo gente del Ministerio de Justicia. No sé cuántos, yo no sé, dicen los que sean. Yo no digo que si hay gente que cobra un sueldo sin ir a trabajar, famoso ñoquis, nadie puede sostener que un ñoquis siga cobrando como si fuera un becado. Obviamente. No. Pero atención, gente impecable, gente de valor, de trabajo, de proyectos. Romper proyectos significa atraso. Porque el que viene rompe el proyecto del anterior, que estaba trabajando bien, empieza de nuevo, y todo eso se perdió. Y eso es dinero. Claro. Y es el volver a empezar. Y es el volver. Es como cuando... Mire, yo he sido docente. Cada cambio de ministro de Educación era un cambio en la provincia de Buenos Aires. En la nación no. Yo era de la AINES, tenía un programa permanente... Tranquilidad de trabajo, no había esa cosa vertical, yo me movía con libertad. Cuando pasé a la provincia de Buenos Aires, sentí lo que me decían mis compañeras que viajábamos juntas en el tren, el tema de los cambios. Venía un ministro y decía, no, esto no sirve afuera. Bueno, todo el planillerío era inútil, había que poner uno nuevo, y metían otras cosas, sacaban. Entonces el maestro vivía haciendo planillas en vez de tener la noción clara de qué tenía que hacer con, con sus chicos. Claro. Además, obligación, por supuesto, de actualización, curso de capacitación, todo eso, que yo los hacía también siendo directora, pero era como que el desorden de cada uno que venía y cambiaba hasta que se conseguía el orden relativo y ya venía otro y lo desordenaba. Y eso es un atraso cultural, económico, político. Y eso se trasluce de todo. Y eso no es de ahora, claro. Yo estoy hablando de bastante tiempo atrás. O sea que hay cosas, muchas cosas para corregir. Las abuelas estamos haciendo lo que podemos, mirá, porque yo creo que dejar un poquito más claro para los jóvenes esta historia de que el robo de un chico es un delito atroz que no termina nunca, aun cuando encontremos el chico hay tanto para recomponer. Estamos tratando de dejar como la tranquilidad de que no se va a volver a repetir. Y se nos va la vida, pero la dejamos en lo que debemos. Esta es nuestra misión. Y te digo que la hacemos con confianza, optimismo y hasta con alegría. Porque no hay mayor premio que ver a un chico libre, recuperado y que sea él mismo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Estela. Te agradecemos mucho que hayas venido. Y bueno, está hecha la invitación para que vuelvas otra vez. Sí, sí, sí. Prometo firmemente, formalmente. Con más tiempo. Y con más tiempo. Muchísimas gracias. Che, había llamado Horacio, uno de nuestros oyentes, te manda un saludo muy grande. Dice que a él le parece admirable la lucha de las abuelas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Estela y Carlotto, muchas gracias por haber venido. No nada, chicos. Señor, nosotros nos despedimos hasta mañana. Perdón por habernos pasado hace unos minutitos. Fais attention. En este momento. Et à toute heure. En algún lugar. Partout dans le monde. Hay alguien. Alguien te está. Que te está. Cagando. Cagando. Presta atención et vete. Así que. Quelqu'un est prêt à t'exploiter. Cambia el disco. Fais attention et vete. Y presta atención. Gente en el estudio, Paula, Violeta e invitados, ¿sí? Que nos van a contar algunas cuestiones que tienen que ver con qué. Tiene que ver con el tema de las pasantías, sobre todo específicamente las pasantías en Telefónica. Uh-huh. La empresa, te tiro algunos datos como para empezar y después ellos nos van a contar bien, pero un dato así como bastante significativo es que el 68% de los operadores que trabajan en Telefónica en Buenos Aires son pasantes, el 68%. ¿Los operadores son los que me atienden cuando yo llamo? Claro, cuando llamas a algunos servicios como el 000, el 19, el 110, el 112, uh-huh, bueno, después ellos nos van a contar bien cuál es la tarea que tiene cada uno. Pero esto surgió con un decreto que se firmó en el 92, con una ley que establece qué son las pasantías, pero estamos acá con Mariano y César, que son pasantes de Telefónica y que nos van a contar cómo se está trabajando este tema, cuáles son las condiciones en las que están laburando y cómo hay algunas irregularidades en el tema de los contratos. Hola Mariano, César. Hola, ¿qué tal? Ustedes trabajan como operadores en Telefónica. Sí. Hay 2.045 operadores actualmente, uh-huh, y de esos tenemos que 1.384 son pasantes. Ustedes, para ser pasantes, supuestamente son estudiantes, y hay un convenio entonces que dice que como práctica laboral, o cuenten ustedes, pueden tener esta pasantía, ¿no? Todo empieza con una ley de pasantías. Claro. Lo que dice exactamente la ley que crea el sistema de pasantías educativas es brindar una complementación práctica a la formación teórica que te da la institución educativa a la que perteneces. ¿Esta ley cuándo arranca? El decreto 340, sí, es del 28 de febrero del 92. Del 92. Sí, con menos. Década de menos. Exacto. Luego es parcialmente modificada por la ley 25.165 en el 99. Exacto. Uh-huh. O sea, habilita a que si vos estudias una carrera, puedas tener una práctica que ayude a tu formación que te da la institución educativa de la que perteneces, le hace universidad. Ahora bien, uno se pregunta, ¿qué tengo que estudiar para recibirme de operador? Básicamente, ¿no? O sea, ¿qué práctica me da la tarea de operador con respecto a mi carrera? Claro, vos ponés que estudias. Yo estudio historia. Que te recibe atender. Totalmente. ¿Y vos? Trabajo social y atendés teléfono. Exacto. Claro, el mismo contrato de pasantía dice que el objetivo es obtener práctica complementaria a la formación académica. Uh-huh. Y después dice, descripción de la tarea a desarrollar, operador, operadora. Eso es todo. Así está explicitado en el mismo. Es el modelo tipo del convenio que nos van a firmar. Uh-huh. El contrato. ¿Y cómo hace Telefónica para contratarlos? Porque también, no solo que hay esta ley de pasantías que es mentirosa, sino que aprovecharon varias empresas, entre ellas Telefónica, recién en el 92, recién estrenada como privatizada, abriendo estos servicios de que vamos a brindar, vamos a hacer mejor que Entel, vamos a atender a nuestros clientes, aprovechan estos contratos y estas leyes de pasantías. Claro, en principio eran acuerdos entre las empresas y las universidades nacionales, la UBA, la UTN. En estos últimos años, digamos, este año, el anterior, cambia el panorama y Telefónica saca una carta de la manga que es la Fundación Educación y Trabajo, que es, lisa y llanamente, un invento. Telefónica, con un par de empresitas amigas, que los nombres son bastante conocidos, son empresas importantes, lo que hacen es crear esta fundación, decir que es una institución educativa que brinda capacitación para docentes, sí, como nosotros comprobamos que no es verdad, que junta 3-4 profesores de alguna escuela de un director amigo, le da un par de cursos de Word y Excel, y luego dibuja los números como que ha dado curso de capacitación para 300 tipos. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Educación y Trabajo. Y lo que ha hecho en base a esta modificación que hablábamos sobre el marco legal, la nueva ley lo que permite es que instituciones educativas, no solo universidades nacionales, puedan participar en los convenios de pasantía. Claro. Entonces, claro, inventan esta fundación y se sacan del medio de la UBA, que hasta el momento, a ese momento, le estaba empezando a traer problemas. La UBA ya estaba diciendo, muchachos, me parece que se están zarpando, están yendo un poco de mambo con el tema. La ley de pasantía implicaba que ustedes tenían un tutor de la unidad académica, supuestamente que iba a controlar, o tenían que hacer informe con respecto a su supuesta práctica educativa, todo eso no existía. Claro, en teoría nosotros teníamos que dar un informe a nuestro tutor en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Jamás lo conocí, jamás. Nunca conocieron a ese tutor. Exacto. Que tenía que... En tres años que estuve bajo... práctica educativa. En tres años que estuve bajo el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, como pasante dentro de Telefónica, me llegó una vez una especie de encuestita, que teóricamente esa era la evaluación que hacía la universidad. Uh-huh. Sobre mi función en la empresa. Sí. Luego, cuando nos pasan de prepo a la fundación, tampoco. ¿Cómo es este pasaje de prepo? ¿Cómo decís? El contrato llega distinto. Sí, el contrato lo que dice prácticamente es que yo le pido a la Fundación Educación de Trabajo que me consiga una pasantía con Telefónica, mientras yo estaba trabajando en Telefónica. Exacto. ¿Esos contratos tienen una duración de...? Varían. Único el lapso de tiempo que tienen los contratos. Varía. Entonces se crea esta fundación que que consiguen, empleados para Telefónica, con lo cual Telefónica queda limpia o queda más arreglada y maquillada, y además la fundación hace un convenio con el Ministerio de Educación. Claro. Bueno, un dato interesante es que el presidente honorario de la Fundación de Educación y Trabajo es el ex ministro de Educación, Yuri, que de hecho le ha dado un premio a la fundación y a Telefónica. Uh-huh. Por no sé, ni él sabe qué. Y además supuestamente la titular de esa fundación es la tutora de todos los pasantes de Telefónica. Claro, la licenciada Patricia Pinel es tutora de alrededor de 1.300 pasantes. Sí, 1.300 pasantes. Claro. ¿Cómo hace su tarea? No sé, porque no la conozco. Claro. No conozco a mi tutora, así que no te sabría decir. Calculo que mal, entonces. Está bien, sí, supuestamente. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes? Bueno, lo que nosotros hacemos es... quizás algún usuario que esté escuchando nos habrá insultado alguna vez. Es atender al cliente por la pantalla.